Hola, mi nombre es Paulo y en este momento estoy en mi casa leyendo un poco de material para elaborar un proyecto educativo que estoy haciendo. Pero a su vez, no dejo de preguntarme, ¿en dónde es que está Santiago Maldonado? Hace más de un mes que no se sabe nada de él. Lo que sí se sabe es que fue desaparecido en el transcurso de una represión en contra de la comunidad mapuche llevada a cabo por gendarmería. Desde ese entonces se desconoce totalmente su paradero. Obviamente la respuesta a esta pregunta la debe brindar el Estado. Por eso exijo y exigimos saber dónde es que está Santiago Maldonado.